La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio, te apartes. Y bueno, también hoy ya finalizamos, bueno, estamos en el último día del mes de julio. Vamos a decirle hoy adiós al mes de julio. Mañana, si Dios quiere, empezamos un nuevo mes de agosto. Y pues ya las temperaturas van a ir cambiando. Todavía nos queda este mesecito con temperaturas, podría decirse, altas. Y de ahí pues ya se vienen hacia abajo, se empiezan a descender las temperaturas. Y bueno, hablando de temperaturas, nos vamos a ir con la temperatura actual, que es de 75 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 75 con cielos despejados. Para el día de mañana se esperan máximas de 95, mínimas de 77, también con cielos soleados. Para el día jueves, máximas de 96, mínimas de 76 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 71, con cielos soleados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 91, mínimas de 70, con cielos despejados y con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Así como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

algo que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti.

8:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Nazis, racistas y fanáticos entre los candidatos a las elecciones de Estados Unidos. Arthur Jones es un nazi declarado. John Fitzgerald dice que el holocausto es un mito. Rick Tyler quiere hacer a Estados Unidos blanco otra vez. Sus ideas marginales son reminiscencias de otros tiempos, pero todos estos hombres que las apoyan serán candidatos en las elecciones de este año en Estados Unidos. Extremismo e intolerancia, e incluso supremacía blanca y antisemitismo han renacido en la política estadounidense del siglo XXI, en la era del presidente Donald Trump, trascendiendo la retórica tóxica de algunos fanáticos ignotos. Estas ideas han tenido más repercusión este año en la escena nacional que nunca antes en la historia reciente, y los defensores del odio, en su mayoría conservadores que se postulan en cargos legislativos, están demostrando ser una gran vergüenza para el Partido Republicano. En Illinois, Jones, quien llamó al holocausto la mentira más grande y oscura de la historia, e incluso una vez publicó un aviso en un periódico con una gran cruz esvástica, se ha convertido en el candidato republicano para disputar un lugar en el Congreso, en este distrito de mayoría demócrata. Jones ganó las primarias del partido por no tener competencia. Russell Walker, quien compite por una banca en Carolina del Norte, proclama que no hay nada de malo en ser racista y que los judíos son descendientes de Satán. En Wisconsin, Paul Nehlen, el principal candidato republicano para ocupar el escaño en el Congreso, actualmente en manos del presidente saliente de la Cámara, Paul Ryan, se ha convertido en el líder del movimiento alternativo. Sus críticos advierten que Nehlen quiere proporcionar a los nacionalistas blancos y antisemitas un apoyo más fuerte en la cultura y en la política de Estados Unidos. We'll be right back. Escepticismo en Irán por declaración de Trump sobre reunirse. Funcionarios iraníes reaccionaron con escepticismo el día de hoy a las declaraciones de Donald Trump de que está dispuesto a negociar con su contraparte iraní y dijeron que si el presidente estadounidense quiere conversar, antes debe regresar al acuerdo nuclear internacional del que se retiró unilateralmente meses atrás. Trump dijo el día de ayer que se reunirá en cualquier momento con el mandatario iraní Hassan Rouhani si este estuviera dispuesto. Anteriormente, el gobierno iraní descartó encuentros bilaterales con Trump desde que este decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo bajo el cual se levantaban parcialmente las sanciones de que Irán limitaba su programa nuclear. El asesor político Hamid Abou-Talabi dijo que Estados Unidos debe regresar al acuerdo antes de que haya conversaciones e informó la agencia noticiosa semioficial iraní ISNA. Los que creen en el diálogo como método para resolver disputas en redes civilizadas deben comprometerse con los medios, fue lo que afirmó. Trump se retiró del acuerdo en el mes de mayo por considerarlo demasiado generoso con Irán y prometió endurecer las sanciones hasta que Teherán modifique drásticamente su política y desista de apoyar a milicias regionales, algo a lo que el régimen se niega. Dos incendios amenazan 10.000 viviendas en California. Dos incendios forestales paralelos que arrasaron viñedos y colinas de arbustos amenazaban el día de hoy a unas 10.000 viviendas en el norte de California en un nuevo frente dentro de un verano de fuegos que parece interminable y que ya devastaron algunas de las zonas más pintorescas del estado. Las llamas que se extendían a ambos lados de los condados de Mendocino y Lake quemaron varias casas el día de ayer en la noche, además de unos 277 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, unos 160 kilómetros al norte, el conocido como incendio Carr, que quemó más de 800 casas y mató a 6 personas, se ha convertido en el noveno más destructivo en la historia de California, fue lo que apuntó Scott McLean, portavoz del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del Estado. En el condado de Lake se activaron órdenes de evacuación para los 4.700 habitantes de la localidad de Lakeport, además de para comunidades más pequeñas y parte del Bosque Nacional de Mendocino. En total se avisó a unas 10.000 personas para que dejen sus casas, según funcionarios. Cielos Tranquilos, el programa secreto con el que el gobierno de Estados Unidos espía a los pasajeros en los vuelos. Si te cambias de ropa durante un vuelo, vas muchas veces al baño del avión o te quedas ensimismado mirando un punto en la distancia, puede que seas objeto de una vigilancia especial, al menos si viajas en un vuelo nacional dentro de Estados Unidos. Así lo destapó una investigación del diario The Boston Globe este fin de semana, que puso al descubierto la existencia del programa Cielos Tranquilos, con el que la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos lleva años monitoreando el comportamiento de algunos pasajeros sin su conocimiento. El programa hace uso de un algoritmo secreto con el que señala a pasajeros sin antecedentes criminales para vigilarlos durante vuelos nacionales o en los propios aeropuertos. Según la información de The Boston Globe, algunos agentes federales aéreos encomendados con esa tarea han criticado el programa. Tras el revuelo causado tras la difusión de la noticia, el portavoz de la TSA, James O. Gregory, dio más detalles sobre los orígenes del programa y sus objetivos comparándolo con otras actividades de aplicación de la ley con las que los agentes monitoreaban a determinados individuos o zonas vulnerables a los crímenes. Y Trump dice que republicanos se burlan de los hermanos Koch. El presidente Donald Trump dijo el día de hoy que los hermanos Koch, multimillonarios conocidos por apoyar causas derechistas, son objeto de burla en los círculos republicanos. Trump hizo estas declaraciones tras un anuncio de que la red política creada por Charles y David Koch no ayudaría al candidato republicano en la campaña al Senado en Dakota del Norte. El grupo ha advertido que el Partido Republicano no ha hecho lo suficiente para reducir el gasto fiscal. Los hermanos Koch no respaldaron a Trump en el 2016. Trump tuiteó el día de hoy: los globalistas hermanos Koch, que se han vuelto objeto de burla en los círculos republicanos, se oponen a fronteras fuertes y comercio poderoso. Yo nunca busqué su apoyo porque no necesito su dinero ni sus malas ideas. Más tarde añadió: estoy a favor de Estados Unidos primero y el trabajador estadounidense, títere de nadie, dos buenos tipos con malas ideas. El presidente se sumergirá en las próximas horas en la contienda política republicana en Florida al participar en un acto junto a su candidato a gobernador en unas elecciones primarias reñidas. Las cuatro poderosas armas de China para atacar comercialmente a Estados Unidos. Hasta ahora la guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha restringido a los aranceles, pero a veces hay otras armas que pueden dañar gravemente al enemigo. Washington y Pekín, las dos economías más grandes del mundo, han amenazado con seguir imponiendo gravámenes a sus productos en medio de una escalada que no da señales de aflojar. Los enfrentamientos se producen en un momento de incertidumbre en la negociación nuclear de Estados Unidos con Corea del Norte, y en este contexto Donald Trump ha atribuido buena parte del estancamiento a China, principal aliado del régimen norcoreano. ¿Son los aranceles solo la punta del iceberg? ¿Cuáles son las armas que tiene Xi Jinping para enfrentarse a Trump más allá de los aranceles? Número uno, hacerle más difícil la vida a las empresas de Estados Unidos. Si se trata de complicarle la vida a una firma, es posible hacerlo a través de varios caminos, como poder dificultar en la aduana y complicar las regulaciones y subir los costos. China tiene historia con este tipo de comportamientos y es claramente una preocupación para los negocios estadounidenses, le dice a BBC Mundo Mary Lovely, profesora de economía de la Universidad de Syracuse e investigadora no residente en el Peterson Institute for International Economics. También aislar a Estados Unidos. China podría tratar de ganar tiempo, como Xi Jinping posee planes de permanecer en el poder. No tiene la presión de otros mandatarios de conseguir resultados inmediatos. Puede ir lentamente armando alianzas comerciales con otros socios, intentando aislar a Estados Unidos. Eso explicaría en parte, dicen analistas, los acercamientos de Pekín a Europa, otros países asiáticos y Latinoamérica. Incluso podría llegar a unirse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del cual Washington se retiró, entre otras opciones de asociación comercial. 3. Devaluar el yuan. Si China decidiera lanzar un ataque frontal, podría devaluar su moneda, pero esa es una decisión muy difícil de tomar. Algunos analistas consideran que una guerra cambiaría y tiene efectos rápidos y más efectivos, aunque otros piensan que pueden convertirse en un arma de doble filo. Número 4. Dejar de comprar bonos del tesoro. Aunque los bonos del tesoro son una inversión segura, si el gobierno chino se ve bajo mucha presión, podría vender parte de los bonos que posee o parar de comprar nuevos. Y eso tendría un fuerte impacto en la economía de Estados Unidos, pero también provocaría efectos en Pekín. Si China inundara el mercado con aquellos bonos, caería el precio y, claro, haría que los propios títulos que posee China perdieran valor, y no existe una alternativa tan segura de inversión en otro lado, fue lo que dijeron los analistas. Y en información deportiva, LeBron James, Trump utiliza los deportes para dividir Estados Unidos. Fue lo que le dijo. LeBron James cree que Donald Trump está usando al atletismo y a los atletas para dividir el país, lo que noté en los últimos meses, compartió James con Don Lemon de CNN durante una entrevista informal el día de ayer. Es que se usa un poco para dividirnos y eso es algo con lo que no me puedo identificar. Al referirse a Colin Kaepernick, cuyas protestas de rodillas durante el himno nacional previo al juego lanzaron un movimiento de la NFL, y más recientemente a Stephen Curry, quien cumplió su promesa de omitir una visita a la Casa Blanca, James, de 33 años, lamentó una gran cantidad de casos en los que el presidente ha tornado muestras pacíficas de distancia en una crítica a un sistema de valores estadounidenses en decadencia. No puedo sentarme y no decir nada, fue lo que dijo James, quien menciona que participar en el atletismo juvenil es una de las experiencias más inclusivas de su educación. Los deportes marcaron la primera vez que estuve junto a alguien blanco, reveló el 4 veces jugador más valioso de la NBA. Tuve la oportunidad de verlos y aprender sobre ellos, y tuvieron la oportunidad de aprender sobre mí, y yo estaba como, oh vaya, eso es todo por los deportes. La fundación de James se ha asociado con el sistema de escuelas públicas de Akron, en Ohio, para crear una escuela primaria que apoyara a niños en riesgo en su ciudad natal. Y el Chicharito y Layún explotan contra sus detractores. Miguel Layún y Javier Chicharito Hernández ya no soportaron ser blanco de tantas críticas en las redes sociales y explotaron contra sus detractores a través de Twitter. Primero fue el lateral izquierdo del Villarreal quien se enfrascó en dimes y diretes con sus seguidores, quienes le recriminaron todas sus actuaciones, especialmente con la selección de México en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Layún se despidió primero del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, al que le dedicó un emotivo mensaje, pero ante la ola de críticas no aguantó más y respondió de una forma tajante, llamando incluso gente subdesarrollada a quienes le hicieron comentarios negativos. Las cosas que se leen de tanta gente subdesarrollada con tan poca capacidad de expresión, que confieso me sorprende que el cerebro les indique cómo se usan Twitter y otras redes sociales, fue lo que escribió Layún en Twitter. Chicharito Hernández, otro de los personajes del tricolor que ha sido criticado en diversas ocasiones, no tardó en responder el mensaje de Layún para apoyar y defender a su compatriota ante la ola de críticas y llamó a los aficionados personas dormidas. Y los dormidos que están emocionalmente, pero sabemos que son más los a pesar de cualquier situación, siempre desean y quieren puras cosas positivas a los ajenos. Mucho amor, que bien les hace falta a esas personas dormidas. Te amo, hermano, fue lo que dijo Hernández Balcázar, quien recién se acaba de incorporar a las prácticas con el West Ham de la Premier League. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerdos que me matan. Hoy que no estás, ya no encuentro.

Aries, prepárese, se anuncian buenos augurios en este día, no deje que su ánimo se desmorone por cosas sin importancia. En el amor es el momento para quitar los resentimientos y preservar las relaciones que le hacen bien. En la riqueza, avance sobre las tareas que ya están predeterminadas y reparta las responsabilidades extras con sus compañeros. En el bienestar, acepte que su organismo le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Para el signo de Tauro, en esta jornada deberá reordenar sus fuerzas, ya que no será conveniente malgastar la energía en asuntos que todavía no conoce. En el amor, procure movilizar los sentimientos, no deje que los afectos se enfríen. En la riqueza, aplique esas ideas convencionales para generar sus propios recursos económicos. En el bienestar, gracias a sus tendencias positivas, podrá aumentar el optimismo y equilibrar las emociones. Para el signo de Géminis, destine su mente en cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales que no le suman en su vida en ningún aspecto. En el amor, prepárese, ya que sus fantasías lo convocarán a iniciar nuevas relaciones y poner fin a las anteriores. En la riqueza, la búsqueda de un acuerdo favorable para su proyecto laboral fomentará diversos debates. En el bienestar, gracias a su elevada autoestima, podrá descubrir las capacidades ocultas que tiene desde su nacimiento. Para el signo de Cáncer, hoy actúe con cuidado y manténgase alerta frente a las situaciones que viva. Deberá estar prevenido frente a su pasado. En el amor, recobre la seducción expresando con sinceridad lo que desea y necesita del otro. En la riqueza, presentará conversaciones de negocios donde tendrá la oportunidad de aportar sus ideas y llevar a cabo sus proyectos. En el bienestar, deje de dudar, acceda de inmediato a cualquier invitación para viajar y disfrutar del momento. Para el signo de Virgo, hoy podrá ser un excelente día, ya que empezará a demostrar todo el caudal de creatividad que lleva dentro. En el amor, muéstrese espontáneo y sincero, podrá llegar a conocer a alguien en esta jornada. En la riqueza, con empeño, generará nuevas oportunidades laborales y podrá demostrar sus conocimientos. En el bienestar, es una época óptima para liberar su energía y rechazar todo tipo de presiones. Para el signo de Libra, no se apresure y triunfará en este día. Transitará en una situación que lo preocupará, pero lo resolverá con flexibilidad y paciencia. En el amor, refuerce su vínculo amoroso. Necesitará darle una nueva identidad a la pareja. En la riqueza, mañana positiva que promete éxitos en sus emprendimientos. Una, el impulso con la creatividad. En el bienestar, conviértase en un amante del arte, asista a clases de pintura. Para el signo de Escorpión, aproveche, ya que su elocuencia estará hoy en alza, por lo tanto no le tema las decisiones que deba tomar. En el amor, tenga un encuentro amoroso donde el romanticismo y la seducción estén presentes. En la riqueza, intente ser más cauteloso con sus gastos, de lo contrario podría lamentar sus exageraciones. En el bienestar, mantenga cuidado, ya que su fastidio podría alcanzar niveles alarmantes. Para el signo de Sagitario, en este momento le será propicio perseverar en lo que está haciendo. De la grandeza nacerá la auténtica armonía que lo caracteriza. En el amor, corte con las controversias y entréguese confiadamente a la convivencia. En la riqueza, use las influencias positivas de los astros, lo ayudarán a cambiar el rumbo de sus actividades. En el bienestar, hoy tenga en cuenta realizar una salida al aire libre, verá cómo depura su ánimo. Para el signo de Capricornio, Durante este día sus dudas lo afectarán, no desespere, poco a poco se va a revertir esa tendencia a la confusión. En el amor, por más que pretenda hacerse comprender, será un poco inútil y su enamorado se empeñará en tener la razón. En la riqueza, con una persona podrá establecer un feliz entendimiento en el ámbito laboral. En el bienestar, realice un viaje de corta duración y así podría revertir su falta de entusiasmo. Para el signo de Acuario, tiempo propicio para no dejarse ganar por la impaciencia. Reflexionar lo ayudará a dominar sus emociones. En el amor, precisará mantener un equilibrio entre la madurez, el compromiso y la pasión con su pareja. En la riqueza, actúe con responsabilidad y exija otro tanto de quienes negocian con usted en sus proyectos. En el bienestar, deje de postergar por más tiempo el inicio de un curso actoral o de canto. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Recuerde que no es bueno para su vida ir con problemas de un lado a otro. Sería propicio abandonarlos para cambiar. En el amor, su necesidad de ser querido estará a su alcance en esta jornada con esa persona que conoció. En la riqueza, podrá mostrar sus condiciones de negociador y solucionar varios conflictos. En el bienestar, aléjese de los malos momentos, evite discusiones y enojos con sus allegados. De la mañana con 31 minutos, ya terminamos con el horóscopo del día de hoy. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Estuvimos teniendo problemitas técnicos, me imagino que sí lo han notado durante toda esta mañana. Y pues se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo que es destinado para otro segmento que ustedes ya conocen de las noticias tecnológicas. Pues no las vamos a atender nuevamente, esperemos y que ya no esté cometiendo errores el sistema y pues podamos seguir, ¿verdad? Prepárense, tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos el tema del día. Not to hesitate, but we can't.

Muchas veces hemos dicho, ¿no?, que hay que aceptar la unicidad y pensamos que realmente pues estamos en esa unicidad, que vemos a nuestros hermanos como un hermano, como una parte de nosotros. Sin embargo, al volver a leer este apartado, pues nos despierta, no sé cuál es la palabra que puedo utilizar, ¿no? No es un regaño, sino simplemente es algo que nos hace mucho sentido, ¿no? Que hace como el clic que faltaba, ¿no? Tal vez nosotros pensamos que estamos comprendiendo muy bien y de repente pues empiezas a recapitular el día de ayer, vamos a ponerlo, ¿no? Y dices, ¿cómo estuviste el día de ayer? O en esta semana, ¿no? ¿Disfrutaste de tu vida? ¿Fuiste feliz? ¿No te enojaste? ¿No explotaste?, ¿no? Porque tal vez son las reacciones que vemos constantemente, tanto en niños y adultos hoy en día, porque queremos las cosas al instante. Estamos acostumbrados a la tecnología, entonces la tecnología nos facilita muchas cosas. Entonces, cuando no estamos con la tecnología y estamos con una persona que tal vez no la estamos comprendiendo, llegamos a explotar. O tal vez estás haciendo algo que no requiere de tecnología y empiezas a desesperarte porque quieres las cosas que ya funcionen, que ya estén listas. Y entonces es ahí cuando nos dejamos llevar por el mundo de las ilusiones. Es ahí cuando decimos, pues no estoy tan despierta, ¿verdad? No soy tan despierta como pensaba. O no soy tan despierto. Es muy importante que en este capítulo reconozcamos que la unión mayor con Dios, con el Espíritu Santo, no te puede enfermar, no te puede afectar, no puedes estar con miedo. Porque si reconoces que Dios, tu Dios, está en ti, tú eres Él, pues ¿qué puede pasar? No te puede pasar nada. Si yo te preguntara, si tú crees en Dios o en tu Dios, en cualquiera, ¿no? Si yo te preguntara, ¿tu Dios se puede enfermar? Tú me dirías, pues no. ¿Tu Dios puede sufrir? Pues no, tiene todo el poder. Y todo ese poder lo tienes tú. Entonces, ¿a qué viene ahí? Viene la conclusión de que nosotros somos perfectos, somos completos y estamos plenos. No podemos enfermar, así que si tú aceptas al Espíritu de Dios en ti, lo reconoces porque ya está ahí, se va todo este mundo de ilusiones, se cae la película que hemos creado y empezaremos a vivir plenos. Empezaremos a vivir felices, en paz, y no vamos a compartir el miedo de otras personas. Yo sé que se nos ha enseñado, ¿no?, que hay que tener compasión, pero nosotros confundimos la compasión. Yo creo que compasión debería estar separada, ¿no?, con y luego pasión. Vive con pasión el amor de tus hermanos, pero no te pongas a compartir el dolor de la otra persona. Si tú ves a alguien enfermo porque él te lo ha dicho, tú velo sano, tú velo completo como lo que es. Si tú ves alguna situación que dices tú, qué injusta es una injusticia lo que está sucediendo, tú velo con amor, tú velo con paz, para que realmente se dé esa paz, pero realmente siéntela. No compartas el miedo, no compartas el dolor, porque no le hacemos bien a los demás, no le hacemos bien a todo lo que nos rodea. Tenemos que empezar a tomarnos muy en serio lo que es la unión mayor, donde todos estamos unidos en paz, en amor, en plenitud y bueno, en conciencia. Con esto vamos a finalizar y nos vamos a ir directamente a la lección. Y hoy nos toca la lección 336. La idea principal nos habla: el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega a su fin. El conocimiento es restituido una vez

tus labios del sol y las estrellas. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de ayer te dije que te iba a estar trayendo juguitos para las personas que padecen de diabetes. Y bueno, este juguito es para lo mismo, para combatir la diabetes. Y al mismo tiempo, este jugo es diurético y es rico en fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres bajar de peso o si tú estás comiendo demasiado por ansiedad, por lo que sea, pues este te va a ayudar a mantenerte pues en forma, porque no te va a estar dando hambre. Tu cuerpo requiere más de fibra, ¿no? Para que tengas la energía. Y al mismo tiempo, pues también te va a ayudar a eliminar los líquidos que estén de más. Todos los que tienen retención de líquidos también les va a ayudar. También posee un efecto hipoglucemiante al reducir la glucosa en la sangre. Así que también, si eres una de las personas que comió mucho chocolate, galletas de chocolate, pastel de chocolate, dulces, no sé, postres, es muy importante que pues te tomes estos juguitos para que bajes o para que elimines esa azúcar que esté de más. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 3 ejotes, 3 coles de Bruselas y agua, pues la necesaria. Puede ser un vaso, puede ser más de un vaso. Hay que lavar muy bien los ingredientes. Nuevamente se los repito, 3 ejotes y 3 coles de Bruselas. Recuerden que cuando yo les digo algún ingrediente y ustedes no lo conozcan, pueden ir a Google y ponerlo, y lo ponen en imágenes, y así ya pueden saber cuáles son, ¿verdad? Porque en algunos países tal vez los coles de Bruselas les llaman de otra manera y pues tal vez no tienen ni idea cuáles son, ¿verdad? Por eso les digo que cuando escuchen algo que no saben cuál es, búsquenlo ahí en Google y ya van a saber. Y bueno, hay que lavar muy bien los ingredientes, picarlos, colocarlos en la licuadora y batirlos hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda que tomes un vaso a diario. Y con esto le vas a controlar muy bien la diabetes. Recuerda que reduce la glucosa en la sangre. Súper sencillo y súper económico. Y pues, como les digo, ¿no? Las personas que padecen diabetes no se depriman, pues recuerden que el que no haya cura, entre comillas, eso no quiere decir que ustedes no estén sanos, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que nos dice un trozo de tiempo. Un trozo de tiempo. Hoy recogí una hoja sucia, inútil y triste, la hoja rota de un calendario, un arrugado papel, un trozo de tiempo arrancado de mi historia. En esa hoja yacía mi hoy de ayer, mi ex yo, mi nunca más. Allí estaban los no puedo, los no quiero y los quizás, mezclados con mis esfuerzos, frustraciones y silencios. Allí estaban apiñados junto a lunas y signos de colores, miles de planes y sueños que hoy son dos o tres recuerdos. Guardé esa hoja pensando devolverla al calendario, pero en mi hoy de mañana no hay espacio ni tiempo, ni deseos de acoger un ayer que he recogido del suelo. Autor anónimo. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Lao Tzu.